Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. El día sábado 18 de junio del 2022, en Santiago, se llevó a cabo la Feria de Economías Feministas y Solidarias, organizado y convocado por diversas colectividades. En este espacio se encontraron diversas experiencias y alternativas económicas para enfrentar la ferocidad del capitalismo, economías contrahegemónicas. En el espacio se dio lugar a la venta e intercambio de productos, conversaciones, también arte, música, cultura y espacio para las niñeces que históricamente acompañan a las mujeres. Son estos espacios colectivos en donde resaltan nombres de agrupaciones, redes, de círculos de compañeras que junto a otras crean, elaboran y se las ingenian para construir y no esperar el buen vivir. Con la premisa de la organización que pone la vida en el centro, las mujeres problematizaron sobre la protección de la naturaleza, la tierra y las aguas, sobre los cuidados que reproducen la vida y son fundamentales para la economía y la producción. Sin embargo, estos cuidados carecen de reconocimiento hacia las mujeres, que en su gran mayoría son las que los realizan. Cuidamos la vida humana y no humana. Las mujeres, en nuestra autonomía, con nuestra capacidad de organización, somos capaces de decidir sobre nuestras vidas en amplios aspectos. Por el contrario, nos distanciamos del robo epistémico y político que el gobierno de Gabriel Boric hace al autodenominarse feminista y al mismo tiempo tomar decisiones distanciado de las organizaciones populares, de las feministas y de las mujeres en general. Nos distanciamos del lugar de quienes reciben instrucciones de cómo administrar el abandono histórico en el que hemos estado. Un ejemplo de esto es el caso de la ampliación de las vacaciones a las y los escolares, que se anunciaron de un momento a otro sin una conversación profunda, sin consideración de la sobrecarga de trabajo que esto significa para las mujeres, principales cuidadoras de niños y niñas, las cuales en los sectores más empobrecidos incluso se ven obligadas a dejar sus precarios trabajos para cuidar de sus hijas e hijos. Por un lado, la vocera de gobierno reconoció que faltó diálogo entre carteras y ministerios. Nosotras reconocemos que faltó diálogo con las mujeres y las comunidades escolares. Por su parte, el ministro de Educación señala que es una medida de corte sanitario y que estos días extras no son vacaciones y por lo tanto llama a no salir de la casa. Sin vacaciones y confinadas a la casa. Otra vez. Esa es la instrucción que tenemos. Nada nuevo en el patriarcado. Por nuestra parte, alentamos a que sigan afianzándose las redes y las complicidades entre mujeres, con una visión crítica y siempre alertas. Ojos de mi madre son los mismos ojos de mi hermana, ambas apuntadas por igual. Negras, sucias, violentas, sexuales, esclavas. Y pienso, ¿acaso tengo tiempo para preguntarme si soy negra? Si soy negra cuando me exotizas, si soy negra cuando me violentas, sí soy negra cuando me discriminas, y aún así debo tolerarte. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Humedales, específicamente de este programa, Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, el día de hoy, 22 de junio del año 2022, iniciando un nuevo ciclo. Saludamos cariñosamente, ya estaremos hablando de este nuevo ciclo que inicia, la llegada también del invierno. Y nada, contarles que iniciamos este noticiero del día de hoy, Boletina Informativa, con editorial sonora realizada por nuestra y mi querida compañera y amiga Pierina. Y luego escucharon a la tremenda Luta Cruz con No Quiero Vivir Para Trabajar. También agradecer, hemos tenido noticias de las radios amigas que están retransmitiendo este noticiero semanal. Saludamos a Radio Juan Gómez Milla, Radio Nehuén, Radio Placeres, Radio La Voz de Paine y Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto. Muchas gracias siempre por estas complicidades y por la posibilidad de difundir aún más este material sonoro semanal. Hoy día harta información, hay hartas cosas ocurriendo, así que vamos a iniciar, vamos a seguir ya con este noticiero hoy día desde el Fío Fío, desde el estudio de Radio Humedales en la ciudad de Concepción. Vámonos al otro lado de la cordillera con un nuevo retorteo de nuestra querida compañera Mir. Un saludo para la audiencia de esta boletina informativa. Soy Miriam Georgian desde Buenos Aires. Esta semana para compartir un importante paso en la defensa del mar. Del jueves 16 al sábado 18 de junio, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, se reunieron asambleístas de comunidades costeras por un mar libre de petroleras. A un año de que nacieran las asambleas que se oponen a los proyectos para la exploración y explotación de petróleo costas afuera, lo que también llaman offshore, en la cuenca norte del mar argentino, se encontraron activistas socioambientales de Mar del Plata, Necochea, Quequén, Miramar, Bahía Blanca, Viedma y Las Grutas. Participaron también investigadores del Observatorio Petrolero Sur y trabajadores y trabajadoras nucleados en la Central de Trabajadores de Argentina, la CTA, para entretejer procesos de lucha y resistencia contra el extractivismo extremo. Vecino a la ciudad de Bahía Blanca está Ingeniero White. Allí se encuentra emplazado el polo petroquímico activo desde la dictadura militar, donde de manera creciente la corrupción y la contaminación quedan silenciadas bajo las amenazas del poder corporativo petrolero. También Rosales, en Punta Alta, es el mayor puerto de hidrocarburos de Argentina para la exportación. Reciben petróleo de Vaca Muerta y Comodoro Rivadavia. Según señala Montserrat Gallone, secretaria de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la CTA Bahía Blanca, los proyectos extractivos siguen creciendo a pasos agigantados, en detrimento de las playas y la calidad de vida de las poblaciones locales, así como de su acceso al mar. Afecta tanto la pesca artesanal, los ecosistemas en general y en particular las especies en riesgo, como la ballena franco-austral. El encuentro inició con la presentación de la exposición de fotografías Fracking en Vaca Muerta del fotorreportero Pablo Piovano. Continuó con la confraternización de las asambleas, charlas, análisis, sobre todo compartiendo la experiencia de una región devastada por la industria petrolera hacia quienes hoy se levantan para evitar la instalación de plataformas costa adentro de la petrolera Equinor. Para esto, realizaron el llamado Toxitour por el polo petroquímico y la zona petrolera que cada vez está más inaccesible y con mayor presencia de la Marina y la Infantería de Marina. La defensa del mar limpio, de la pesca artesanal y los ecosistemas costeros dio un paso enorme en favor de la vida. Paralelamente, los amparos judiciales permiten ganar tiempo mientras cada vez más pobladores y pobladoras se levantan contra la amenaza de un modelo de saqueo que, aunque disfrazado de desarrollo económico, ya tiene su prontuario comprobado en la región. En la costa atlántica, el mar no se vende, el mar se defiende. Esto es todo por hoy. Soy Miriam Georgian, retorteando para la Boletina Informativa de Radio Humedales. Será hasta la próxima semana. brisa del mar. Se han convertido en pájaros que vuelan alto, tan alto donde nadie lo puede tocar. Libre de todo humano, del dolor y el llanto, más cerca de la risa y la brisa del mar. No puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar. No puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar. No puede ver ni tocar, solo sentir, solo dar. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en este noticiero del día de hoy, 22 de junio del año 2022. Escuchaste Pájaros de Bomba Estéreo. Ya comentábamos y saludábamos al comienzo de este programa la llegada del retorno del sol, Huiñol Tripantu. Vamos a leer a las Lamien de la Red de Mujeres Mapuche, quienes cuentan de qué se trata el Huiñol Tripantu para quienes no saben, o el retorno del sol. El Huiñol Tripantu es una celebración milenaria que marca el cambio de ciclo anual relacionado al solsticio de invierno. Durante esta época invernal, Puquén, las lluvias suelen ser torrenciales en el Hualmapu, territorio mapuche. Los sabios y sabias explican que las lluvias son símbolo del proceso de fecundación del sol y de la tierra. Este proceso se manifiesta en toda la naturaleza y seres vivos. Durante este periodo se recuerda la importancia de Cuyén, la luna, en la renovación del agua, la presencia de Hueñulfe, Venus, lucero del amanecer, que renueva las fuerzas de la naturaleza, además de la importancia de las plantas medicinales. Se recuerda también a Antu, el sol, que renueva las energías del Itrofil Muñén, la diversidad de vidas existentes. Entonces, el mapuche se renueva en Sukimun y Rakisuam, cabeza y pensamientos al ser parte de dicha diversidad, abriéndose paso a este nuevo ciclo que se inicia estando en sintonía con la naturaleza, la vida y su entorno. Ahí para quienes no saben del Huiñol Tripantu, siempre mucha gratitud a los pueblos ancestrales, los pueblos indígenas, eternos defensores de la vida, defensores de las aguas. Y bueno, lamentablemente ayer a través de medios desde los territorios, desde el Hualmapu y Lapken Mapu, nos enteramos de la represión que se vivió afuera de las cárceles de Angol, específicamente donde se fue a recibir el Huiñol Tripantu, y hubo represión, hubo violencia contra comuneros y comuneras, específicamente contra un niño de 15 años, un comunero mapuche. Así que denunciamos, como siempre, esta dictadura racista, esta dictadura fascista contra los pueblos ancestrales. También queremos compartir parte de una carta dirigida a la comuna de Villarrica y organismos del Estado de las comunidades Colico, Anfunalhue. Dice, esto es relacionado con el crimen del comunero Eloy Alarcón Manquepan. Dice, las comunidades indígenas de la zona Colico, Anfunalhue, José Luis Cañulef, Francisco Reipán, Maricam, viuda de Traimaqueo, Rudecindo Cabrapán, Club Deportivo Anfunalhue y vecinos y vecinas del sector, nos reunimos en una instancia abierta al territorio y junto a las organizaciones de Comuna de Villarrica, abajo firmantes, declaramos lo siguiente. Manifestamos nuestra preocupación ante los hechos de violencia de conocimiento público respecto al homicidio de Eloy Alarcón por parte de Mauricio Briceño Medina, presidente de la comunidad indígena Anfunalhue y coordinador de la mesa territorial Lofmapu Licanray. Esperamos que las circunstancias de esta muerte sean esclarecidas en el proceso legal en curso con atención al debido proceso, igualdad ante la ley, no discriminación. Aclaramos que el imputado Mauricio Briceño Medina no es vecino del sector Colico Anfunalhue, como señala la constitución de su empresa inmobiliaria Tain Rucameu, y seguimos preguntándonos cómo es que llegó a representar una comunidad en la que no reside. La así mencionada comunidad indígena Anfunalhue está constituida bajo el título de merced de José Miguel Puelpan, que si bien nació como la única comunidad del territorio, hoy no lo es y tampoco lo representa. Mauricio Briceño, en el ejercicio de su presidencia en esta comunidad, ha permitido el ingreso de personas no mapuche en la figura de socio, socia, honorario, honoraria, y también de mapuche que no viven en el territorio ni tienen lazos familiares en las mencionadas comunidad Anfunalhue, tal como él mismo. Es de conocimiento público que el mencionado Mauricio Briceño ha amenazado a personas del territorio Colico Anfunalhue por oponerse a decisiones en el marco de su presidencia a la mencionada comunidad, y hoy expresan temor ante su libre tránsito en el territorio. En un comunicado que circuló por las redes sociales de la Lofmapu Licanray, mencionaron como expresidente de la misma a José Miguel II Cañulef Curimil para legitimarla como organización, sin mencionar que él se retiró junto a la comunidad indígena José Luis Cañulef, precisamente por las malas prácticas que el asumido Mauricio Briceño tuvo en diversas áreas y un ejemplo claro que se da en relación al local comercial ubicado en la playa grande de Licanray. Esta es parte de este comunicado, lo pueden leer completamente en Radio Curruf, Mapu Express, Radio Auquín y también en las redes de Radio Humedales. Es súper importante seguir visibilizando el crimen de comunero Eloy Alarcón Manquepan y seguir denunciando la impunidad, en este caso de Mauricio Briceño Medina. Vámonos con Luzmila Carpio, Bartolina Sisa y seguimos en las noticias del noticiero del día de hoy, Boletina Informativa. Wartulina. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Seguimos informando en este noticiero boletín informativa. Contarles que esta canción de Luzmila Carpio, Bartolina Sisa, es en memoria a Bartolina Sisa, una mujer aymara, comerciante y guerrillera que lideró las luchas del levantamiento contra el colonialismo español, para quienes no conocían a Bartolina Sisa. Bueno, estamos en este bloque donde denunciamos el fascismo, donde denunciamos estas neodictaduras fascistas. Quiero aprovechar de mandar toda nuestra solidaridad al pueblo ecuatoriano. Hoy día ya llevan 10 días de paro. Lamentablemente se sabe de 2 asesinados por las fuerzas policiales, por la brutal represión policial que se está ejerciendo también contra los pueblos que se están levantando en el territorio de Ecuador. Hay un gran cerco comunicacional, nos comunican desde el territorio, por lo mismo es súper importante el poder informar, el que también ustedes difundan lo que está ocurriendo en Ecuador sin cercos comunicacionales, sin manipulaciones, sin silencios. Hay un medio de comunicación que se llama CONAIE, C-O-N-A-I-E, CONAIE Comunicación, quienes están haciendo diariamente transmisiones contando de lo que está ocurriendo en Ecuador desde las organizaciones sociales y desde los pueblos que se están levantando allá en el territorio de Ecuador contra el fascismo, contra el extractivismo, contra el racismo. Ya sabemos de qué se trata lo que ocurre en el Abya Yala. Hay diferencias y distancias geográficas, pero el escenario es similar. Así que toda la solidaridad con el pueblo de Ecuador en este día número 10 de paro nacional. Y bueno, ¿qué está ocurriendo en este lado? Nos enteramos gracias a un reportaje de Interferencia sobre que dio cuenta el martes pasado sobre el modus operandi al interior de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros, Tipolcar, donde su director, el general Luigi Lopresti, es apuntado como autor de una serie de acciones para sabotear al gobierno de Gabriel Boric. Este reportaje está en Interferencia y hoy día El Desconcierto dice que las acusaciones, como decía, apuntan directamente al general Luigi Lopresti. Por lo mismo, Carabineros entregará antecedentes a la Fiscalía por denuncia de sabotaje, algo que no es nuevo, como ya sabemos, solo que está saliendo a la luz. Y en este contexto de denuncia nos comunicamos con compañeros y compañeras del Memorial de Paine, un lugar de memoria, ya que la semana pasada hubo una ratificación de condena contra estos genocidas. Y en Preguntar No Hay Engaño, así que nos comunicamos con las compañeras y compañeros de este memorial para que nos contaran de qué se trata. Así que vamos a escuchar y hagamos también un poquito de memoria. Vamos a escuchar el audio que nos generosamente nos comparten desde Paine. Hola, ¿cómo están? Saludo a todos y todas los auditores de Radio Humedales. Agradecer esta oportunidad también de paso. Mi nombre es Marcelo Garay, periodista del área de comunicaciones del Memorial Paine. Memorial Paine es un espacio de memoria donde se recuerda a los 70 detenidos desaparecidos y ejecutados de esta comuna que queda al sur de la región metropolitana, una comuna campesina, una comuna rural, ¿ya? Que vivió, si se quiere, o en el estricto rigor, una de las tragedias más violentas a partir del golpe militar. Es lo que nosotros denominamos la venganza patronal contra 70 hombres y sus familias por el solo hecho de haber adherido a lo que significó el proceso de transformaciones que implicó la reforma agraria, que se profundizó durante el gobierno de la Unidad Popular encabezado por Salvador Allende. Como espacio de memoria, trabajamos fundamentalmente y con mucho ahínco en lo que tiene que ver con la pedagogía de la memoria y los derechos humanos, en la perspectiva del nunca más y de la no repetición. Naturalmente que esa memoria o esa pedagogía de la memoria que trabajamos se vincula a este presente o vincula ese pasado reciente con este presente, particularmente en el último tiempo, luego de lo ocurrido a partir del inicio de la revuelta popular de octubre del 2019, donde quedó más que en evidencia de que aquella promesa del nunca más había quedado, digamos, en el tacho de la basura, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Recientemente, en este trabajo que realizamos con Memorial Paine, nosotros, decía recientemente, nosotros hacemos una tarea, cumplimos una tarea que va al alero de la lucha por verdad y justicia que realiza los familiares reunidos en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine. Con ellos acompañamos sus actividades de denuncia, de actividades de gestión y exigencias de justicia y verdad, y actividades también que tienen que ver en torno a esta educación, a esta pedagogía de la memoria y los derechos humanos. Recientemente les decía, la semana pasada, para ser más preciso, hemos conocido un fallo histórico a nivel judicial, después de 50 años, prácticamente después de medio siglo, la Corte Suprema ratificó las condenas de la ministra Marianela Cifuentes en lo que se denomina el episodio causa Paine principal, y que tiene que ver con la investigación de 38 homicidios calificados cometidos entre septiembre y octubre del año 73, ¿ya? En el mayor operativo represivo emprendido por las fuerzas militares, por carabineros y civiles, ¿ya?, en la comuna de Paine. Esto implicó la ejecución de 17 campesinos, ¿ya? Aquí entran 14, otros 13 están en un proceso de investigación dentro de esos 17, y cuyos cuerpos, cuyas osamentas fueron encontradas en lo que se conoce como Cuesta Achada. Y a otros 24, también campesinos, trabajadores y estudiantes, que fueron detenidos en operativo el 16 de octubre del año 73 y conducidos hasta Litueche, en la región de O'Higgins, y fusilados en lo que se conoce como la Quebrada de los Quillayes. Son estos casos los que la justicia falló y estableció condenas para los principales responsables, aunque hay que decir que varios de ellos murieron en total impunidad. Le hace Osvaldo Magalla Bau, Quintanilla y Cerda, que estaban implicados en estos hechos de ejecuciones y posterior desaparición. El significado de este fallo tiene un dejo de satisfacción, sí es cierto, pero no es todavía la meta final de la lucha de los familiares por verdad y justicia. Aún quedan 5 episodios del caso Paine que están en proceso de investigación a la espera de ser que se establezcan condenas contra los responsables. Por tanto, aún no hemos vencido la impunidad, como dijera el presidente de la República, un día después del fallo de la semana pasada. Seguimos trabajando para vencer esa impunidad, porque la impunidad solo la venceremos cuando se sepa la verdad del destino de los 70 de Paine y de todas y todos los detenidos desaparecidos a lo largo del territorio a partir del golpe militar. Les doy las gracias a Radio Humedales, un abrazo gigante para quienes lo escuchan. Sigamos adelante en esta lucha por verdad y para vencer y derrotar definitivamente la impunidad. Pueden seguir nuestras redes sociales, Memorial Paine, es www.memorialpaine.cl. En Instagram, en Facebook y Twitter, Memorial de Paine. Pueden encontrar nuestras publicaciones, las actividades que realizamos y también información sobre el curso judicial que va teniendo este caso, uno de los más emblemáticos en lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos en nuestro país a partir del golpe militar. Un abrazo para todas y todos. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel. Por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sukhovich, ¿por qué al pueblo indefenso contestaron con fusil? Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en este noticiero. Agradecemos a Marcelo de Memorial Paine por informarnos, comunicar de lo que ocurre y de este sitio de memoria y de este fallo. Escuchaste Preguntas por Puerto Montt de Víctor Jara y quiero contarles un poquito de la historia de esta canción. Esta canción es una canción de denuncia de la matanza de Puerto Montt ocurrida el 9 de marzo del año 1969 por orden del ministro del Interior Edmundo Pérez Sukhovich, donde 250 policías armados al mando de Jorge Pérez, gobernador en funciones de la provincia de Llanquihue, atacaron a un grupo de 91 familias campesinas que habían ocupado un trozo de yermo, Pampa Irigoyen, situado a unos 3 kilómetros del centro de la ciudad de Puerto Montt. En este brutal ataque por parte de la policía, bajo la orden del gobierno, 7 campesinos perdieron la vida y un niño de 9 meses murió asfixiado por los gases lacrimógenos. 60 resultaron heridos, la mayoría en el pecho y en el vientre, porque la policía disparaba indiscriminadamente contra personas desarmadas y porque tiraba a matar. Pérez Sukhovich era un acaudalado hombre de negocios perteneciente al ala derecha del Partido Demócrata Cristiano. Era responsable del grupo móvil y del resto de la maquinaria represiva que la policía había utilizado en incontables ocasiones contra manifestantes, obreros en huelga, sus familias y estudiantes. Incluso antes de la matanza de Puerto Montt, era una de las figuras políticas más impopulares de la época. Es bajo este contexto que Víctor escribe esta canción, Preguntas por Puerto Montt. Esto lo estoy leyendo de un precioso libro, Víctor, un canto inconcluso, de Joan Jara. Les súper recomiendo este libro de mucha memoria histórica que debiese estar en todas las escuelas, en todos los lugares para refrescar y conocer de la historia no contada. Vamos a seguir en este noticiero, en las noticias de denuncia del extractivismo. Vamos a escuchar, hay hartas cosas que están ocurriendo relacionadas al extractivismo, como es el cierre de la refinería de Codelco en Ventanas, hartas repercusiones, hartos comunicados, pero antes vamos a ir a escuchar a las compañeras de Radio Lagar una radio del Valle de Elqui hecha por mujeres. Ella dice: te invitamos a escuchar la primera cápsula de la campaña Liberen las Aguas, campaña de concientización para la defensa de las aguas en el Valle del Elqui. En este primer capítulo presentamos una entrevista a la geóloga Francisca Espejo, que nos explica las consecuencias de los entubamientos de canales. Vamos a escuchar este tremendo material de denuncia y de defensa de la vida. Conexión Diaguita Interestelar. Somos Radio Lagar. Campaña Liberen las Aguas. ¡No es sequía, es saqueo! ¡No es sequía, es saqueo! ¡No es sequía! Campaña de concientización para la defensa de las aguas en el Valle de Elqui. Francisca Espejo, geógrafa de la Universidad de Playa Ancha, nos ayudará a resolver algunas dudas respecto a los entubamientos de canales. Bueno, ¿qué efectos sobre el entorno tiene el entubamiento de los canales? En este caso, más que efectos positivos, se pueden mencionar una serie de efectos negativos que producirían en el entorno. Uno de ellos sería que puede alterar los mecanismos de sedimentación e infiltración del agua y también producir cambios en la calidad del agua. Por otra parte, desde un punto socioeconómico y cultural, también puede afectar a pequeñas agriculturas de huertas familiares, de subsistencia, o también a los pequeños agricultores que hacen uso del elemento agua para su propia economía. También, si hablamos de una ética biocultural que integre la diversidad biológica y también ecosistémica de los espacios naturales, en este caso la flora y fauna se vería directamente afectada por el entubamiento de los canales, pues esto contribuiría a la desaparición de especies animales y vegetales, ya que la intervención de este lugar, donde frecuentaban como parte de su alimentación, sí podría contribuir significativamente en la desaparición de animales y de árboles, flora, que se dé en la zona ribereña de los canales. ¿Dónde danzará nuestra pincoya? Nos roban el agua, nos roban la vida. La tecnificación de los sistemas de riego resuelve la sequía y aprovecha mejor el recurso hídrico. Bueno, aludiendo a la pregunta si la tecnificación de los sistemas de riego dice resolver la sequía y también por otra parte aprovechar el recurso del agua para la agricultura, en este caso solo se beneficiaría a aquellos usuarios que tengan acciones de agua o derechos de agua, ya que, como lo dice también la pregunta, si se ve al agua como recurso, claramente sí se beneficiarían directamente ellos, pero a cambio produciendo variados efectos negativos como los que mencioné anteriormente. Y por otra parte, volviendo a la pregunta, si esta tecnificación resolvería la sequía, yo diría que más bien no, pues la conducción de manera artificial para un mejor aprovechamiento del agua solo genera que la humedad y la regulación de la temperatura que existía o que había en el lugar donde estaba este cuerpo de agua y también la vegetación existente a la orilla del canal, por el entubamiento, que, como se mencionó, que deje de existir y que ya no existan estos reguladores de temperatura en esta área y que por lo tanto y probablemente aumente aún más la temperatura en algunos sitios. Todo esto según mi apreciación. Bueno, además mencionar que la sequía también se combate o se puede trabajar cambiando las formas en que las grandes industrias económicas, también de la agricultura intensiva y ganadería intensiva, forestal entre otras, han trabajado y han llevado a la escasez hídrica que tenemos hoy en Chile y que afecta severamente a las poblaciones humanas, vegetales y animales existentes, y también a los pequeños agricultores y no a la gran industria, ya que como nos han mencionado siempre que nosotros como habitantes tenemos la culpa, pero al final es la gran industria la responsable de lo que se está produciendo a nivel mundial. Cuando cargas tu propia agua, conocerás el valor de cada gota. Agua, tierra, aire, fuego, agua, tierra, aire, fuego, agua. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y estábamos escuchando este importantísimo material sonoro, educativo, la radio también para difundir, comunicar y también para educar. Nos saludamos a las compañeras de Radio Lagar. Si no la conocías, búscala, Radio Lagar. Y ya lo comentábamos hace un ratito, harto movimiento, harta contingencia desde el territorio Quintero Puchuncaví, luego del anuncio del cierre de la fundición de cobre Ventanas. Quienes no saben, contarles que en este territorio Quintero Puchuncaví, también denominada zona de sacrificio, algunas personas no les gusta este concepto, pero verdaderamente es una zona que se devastó, ya que es un territorio en el que funcionan más de 10 empresas, como por ejemplo AES Gener, Puerto Ventanas, Oxiquem, Terminal de Gas Licuado Quintero, Shell, Copec, ENAP, Endesa, Epoxa, ENAP, Gasmar, Codelco Ventanas, Cemento Biobío y Empresa de Asfalto. Siempre me pregunto, y seguro que muchas personas se preguntan, ¿cómo fue posible esta cantidad de industrias aprobadas en un mismo territorio? Y bueno, se anunció la semana pasada de este gobierno el cierre de la fundición. Las mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia Puchuncaví dicen: valoramos y agradecemos la responsable decisión del directorio de Codelco y del gobierno del presidente Gabriel Boric de cerrar esta fundición de cobre de Ventanas, dando término a lo que por décadas ha sido la principal fuente de contaminación, daño ambiental y vulneración del derecho humano a la vida de los habitantes de Puchuncaví Quintero, de vivir en un medio sano y seguro para la vida. La fundición de cobre de Ventanas es la principal fuente de emisiones de dióxido de azufre, 62% de las emisiones totales, además de metales pesados y arsénico, que ha generado la devastación de históricas actividades productivas de la zona como la agrícola, la pesca, la artesanal y el turismo, así como también irreparables daños en la salud de la población del territorio, poniendo en riesgo a los niños y futuras generaciones. Las intoxicaciones de los niños de la greda en 2011 y 2018 y parte de las ocurridas durante este año fueron provocadas por excedencias en las emisiones de dióxido de azufre. También hay otros comunicados, por ejemplo el de Modatima, como movimiento por la defensa del agua, la tierra y el medio ambiente. Modatima, frente al anuncio del gobierno de cierre de la fundición Ventanas: el inicio de este proceso de cierre es un avance que aporta a mejorar las condiciones ambientales y de salud del territorio. Sin embargo, es necesaria la construcción de un plan de descontaminación y transición socioecológica junto con medidas al corto, mediano y largo plazo que dé cuenta de un proceso y no muestre este anuncio como un hecho aislado. Reconocemos que dar término a la fundición Ventanas es una acción que va orientada hacia una solución de largo plazo, pero es insuficiente para mejorar las condiciones ambientales actuales y futuras de la zona, ya que al día de hoy el parque industrial sigue contaminando y Codelgo está paralizada hace más de una semana. Por ende, es necesario incorporar a este mismo proceso a las industrias privadas de la zona. Este comunicado sigue, lo pueden encontrar en las redes sociales de Moda Tima. Y bueno, a estar atentos, ahí se llamó a paro de parte de trabajadores de Codelco, amenazas de paro nacionales, hoy día, bueno, anoche comenzaron, así que estar ahí atentos a lo que pase, pueden buscar en Moda Tima, pueden buscar la información también específica de las compañeras que están en el territorio, mujeres de zona de sacrificio en resistencia, Puchuncaví, Quintero, que por ejemplo acá las compañeras de Moda Tima dicen: valoramos la lucha histórica que han hecho los movimientos socioambientales del territorio de Puchuncaví y Quintero, la pesca artesanal y sus comunidades para denunciar permanentemente estas situaciones de contaminación estructural que deben ser consideradas para la planificación diferentes zonas y regiones afectadas por el modelo extractivista en todo el país. Y en este mismo tema de denuncia del extractivismo, contarles que Lorena Donaire de Moda Tima, recordemos que la semana pasada estuvimos denunciando el incendio en su casa, y bueno, el día de ayer hay una noticia donde Lorena dice que por incendio en su casa, Carabineros lo quiere hacer pasar como una falla eléctrica. Lorena Donaire sufrió un incendio en su vivienda La Ligua el 12 de junio. Días antes fue asediada por un auto que rondaba su hogar, hostigamientos que han sido reiterados a lo largo de su trabajo como defensora ambiental. Ha pasado una semana y no ha cerrado el lugar para evitar que sea alterado. Sobre los testimonios y el contexto que ocurrió el incendio se profundiza en una entrevista que realizó el medio Interferencia. Así que denunciamos nuevamente a la policía cómplice de estos ataques contra defensoras, en este caso específicamente defensora del agua, Lorena Donaire. Vámonos con la música y seguimos con noticias de organización feminista y con más información del día de hoy, 22 de junio, desde el estudio de Radio Medales en el Fío Fío Concepción. Solo sonido, todo sagrado que hace el viento. tierra y por mar, por río, montaña, por campo y ciudad, de noche y de día, por tierra y por mar, por río, montaña, en la cárcel y en la clandestinidad. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo discriminan en la calle, en la revista. Antes éramos borrachos y ahora somos terroristas. Mira cómo discriminan. Como nos disparan desde el estado fascista, policía racista, me dispara en la vista, allanan la escuela, me maltratan mi abuela, llaman a periodistas que hacen gorda la vista, pa' que el pueblo chileno que el acecho del estado fascista, que solo tiene intereses económicos con nuestra tierra, porque con mi muerte su cuenta en el banco le crece el estado fascista, que me llama terrorista por recuperar mi tierra robada, con cárcel, con bala, la resistencia no se para, la tierra sagrada, con cárcel, con bala. Estamos acá en el espacio Laura Rodríguez, en el encuentro de economías feministas, tejiendo economías feministas. Estamos con Francisca Droguet del MAT, que nos va a contar un poco sobre la actividad. Buenísimo, bueno, estamos acá en una jornada desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde justamente lo que estamos articulando es la idea de una feria de economías feministas y solidarias. Entonces, por una parte tenemos compañeras y compañeros de cooperativas de abastecimiento, de organizaciones, tanto campesinas, urbanas, así como compas migrantes, esta negrocéntrica, reabastecimiento de Peñalolén, y por otro lado tenemos mesas como informativas de nuestras organizaciones. Yo soy parte del movimiento por el agua y los territorios, entonces estamos informando sobre situaciones de lucha, la situación de extractivismo en Chile, compartiendo el decálogo por la gestión comunitaria de las aguas. También tenemos libros que es Sentir Pensar es Feminista. Así que nada, les invitamos a este espacio que para nosotros es súper relevante porque entendemos que hoy la forma más potente de resistir es articulándonos y conociéndonos y construyendo de manera conjunta. Así que las y les invitamos. Muchas gracias. Estamos en el encuentro Tejiendo Economías Feministas por el Buen Vivir. Estamos con Paloma de la organización Yo Cuido Chile, que nos va a contar un poco de su organización y de lo que están haciendo acá en la actividad el día de hoy. Hola, bueno, somos Yo Cuido, una asociación de mujeres que cuidamos personas con dependencia. Nuestro principal foco es trabajar en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas cuidadoras y de sus familias. Esa es nuestra principal misión y trabajamos en eso, desde la nueva constitución, desde las políticas públicas y también desde el Estado, ¿cierto? Poder generar estos cambios y poner los cuidados en el centro y también apuntando a la corresponsabilidad que ya no seamos las mujeres donde se carguen los cuidados solamente, sino que exista corresponsabilidad social y del Estado para cuidar. ¿Cuál sería el llamado que le harías a las mujeres que vinieron a esta actividad o a las mujeres que pudiesen estar escuchando este audio? Que es hermoso poder compartir entre mujeres nuestras vivencias, nuestra presente, nuestro futuro y nuestro pasado y que tenemos que seguir juntas impulsando las transformaciones de la sociedad. Ya, si quiero participar o contactarme con la organización de ustedes, ¿dónde podría buscarlas? Estamos en las redes sociales como Yo Cuido, y por regiones también estamos en las redes sociales. En el caso de Santiago somos Yo Cuido Santiago. Muchas gracias, compañera. Gracias. Estamos en el encuentro Tejiendo Economías Feministas por el Buen Vivir y estamos con Sandra de la Cooperativa de Terapias y Medicina Natural, Cooperativa de Mujeres Rescatando Saberes Ancestrales, Tierra Sur. Hola, mi nombre es Sandra, muchas gracias. Estoy súper emocionada porque primera vez que estoy como en una feria, así no había tenido esta oportunidad. Siempre hemos estado, porque somos tres compañeras, una que es de Valdivia, otra de Concepción y yo que soy de aquí de Pirque. Y nuestra experiencia es un caminito de hace como 3 años, en el cual cada una estaba haciendo su medicina sola y decidimos juntarnos y conformar la cooperativa. Y además porque con Areli, que es la otra compañera, de hace 2 años venimos haciendo un trabajo de investigación sobre la cultura del trabajo autogestionado. Y hicimos un catastro, que es este resultado, que aquí no manda nadie. Trabajo sin patrón. Y eso nos ha traído grandes satisfacciones porque le hicimos el catastro en Concepción y en Santiago, donde catastramos 43 organizaciones autogestionadas. Entonces eso te hace dar esperanza porque sí se puede. Sí se puede el trabajo sin patrón, sí se puede salirse del capitalismo, sí se puede generar este tipo de redes, que es lo importante, y de generar un comercio justo, un comercio alternativo y una economía popular. Y eso nos tiene sumamente emocionados, porque recién la semana pasada también estuvimos en un encuentro sobre economía popular, también con todas las redes en las cuales estuvimos trabajando este catastro. Así que estamos súper contentas y estoy súper emocionada de estar hoy día aquí, porque es mi primera vez de estar en una red feminista. Eso. Muchas gracias. ¿Cómo podemos contactarnos con Tierra Sur? Estamos también bien emocionadas porque recién sacamos nuestro código QR y aquí están nuestras redes, donde estamos en el Facebook, en Instagram, y tenemos un Gmail. Así que hoy día eso también es como novedoso para nosotros porque tenemos nuestro código QR. ¿Cuál es el llamado que le hacen a las mujeres que pudiesen estar pensando en organizarse o que pudiesen estar escuchando este audio? ¿Cuál es el llamado? Que es importante hoy día generar organización en red, que es muy importante y es muy estratégico además encadenarse en esta red, porque es estratégico y es necesario. Muchas gracias. Compañeras, las saludamos desde el encuentro Tejiendo Alternativas Feministas. Estamos con las compañeras Isabel y Mafalda de Anamuri, que nos van a contar un poco de la actividad del día de hoy y de cómo ellas como organización están participando de este encuentro. Hola, buenos días. La Marcha Mundial de Mujeres nos ha invitado a participar de este encuentro feminista de economía solidaria, y como Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas estamos participando también con toda nuestra propuesta para la campaña de la prueba, principalmente para mostrar cómo la organización está y ha sido parte de todo el trabajar del proceso. Interesante. Y muéstrenos qué es lo que están hoy día, el día de hoy, aquí en su stand entregándonos. Bueno, estamos mostrando. Bueno, tenemos una compañera que trae su producto, pero también nosotros estamos mostrando todas las distintas campañas y en las que hemos sido partícipes durante los 24 años de vida de la Anamuri. La organización nace este día lunes, cumplió 24 años de vida, y durante todo el transitar de la organización hemos llevado adelante distintas campañas, como la campaña de la semilla, a través del Sindicato Nacional de Mujeres Asalariadas y Trabajadoras del Mar, como YALA después, como Instituto de Agroecología de las Mujeres del Campo, también más vamos a estar en una mesa temática hablando también sobre la economía de las mujeres. ¿Y cuál sería el llamado que ustedes como Anamuri le hacen hoy día a las auditoras que pudiesen estar escuchando este audio o a todas las mujeres que quizás están pensando en organizarse? Ya, el primer llamado que hace Anamuri a las mujeres que puedan estar escuchando es que debemos actuar todas unidas, mujeres urbanas, rurales, campesinas, indígenas, pobladoras, y que seamos una sola voz frente a los grandes acontecimientos que vive el país, frente a la emergencia del feminismo campesino y popular, el feminismo urbano, que debe ser un feminismo crítico, propositivo y revolucionario. Por lo tanto, nuestro llamado es a seguir participando unidas y superando diferencias para poder avanzar hacia los objetivos comunes que se plantean las mujeres y el feminismo en Chile. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Somos los nadie en tu estadística. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Es el reflejo de la gente, la calle insurgente, disidente. No me compro las mentiras que nos vende este sistema patriarcal que me somete. Opresión que a los de arriba mantiene fuerte, endeudando el alma hasta en tarjeta de débito. Crédito, compro, debo, luego existo. Entre más tienes, considérate extinto. Entonces destellos de ilusiones, alternativos, modos, formas y razones, colectivos componen que a la normatividad descomponen. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonidos que estalla te vuelve a la vida. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Te vuelve a la vida. Te vuelve a la vida. Revolution off the rich. Esa guerra de resistencia que día a día se bate en las calles de cualquier rincón de los cinco continentes. Más allá de ideologías que nos dividen, hoy el pueblo de México nos estamos uniendo para actuar como patrones y derrumbar el sistema podrido. Podrido. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos cerrando el noticiero del día de hoy en un lluvioso fío. Está lloviendo con viento norte, así que seguramente que la lluviecita va a seguir. Siempre se agradece el agua. Contarles que lo que escucharon fue un súper buen trabajo de retorteo de nuestras compañeras de Radio Humedales, Polilla y Carly, quienes estuvieron el sábado 18 de junio en esta feria de economías feministas y solidarias, tejiendo alternativas feministas para el buen vivir. Aprovechamos de saludar a las compañeras de ANAMURI, Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, quienes estuvieron de cumpleaños, 24 años ya de trabajo, tremendas compañeras, así que todas nuestras felicitaciones, abrazos, cariño y admiración por el trabajo que llevan haciendo durante tanto tiempo. Vamos a cerrar el noticiero del día de hoy, ya que este mismo día de la feria, 18 de junio, se cumplían 6 años ya del secuestro de Nicole Saavedra Bahamondes. Luego de 7 días fue encontrada muerta. Este crimen de odio, este lesbicidio ocurrido en Quillota, en El Melón, en junio del año 2016. Por lo mismo la recordamos, hacemos memoria. Les contamos que todavía hay un proceso judicial en contra de 5 compañeras que se tomaron la Fiscalía de Quillota como medida de presión para buscar verdad y justicia, lo cual tuvo resultados. Recordemos que hoy día está preso cumpliendo una cadena perpetua Víctor Pulgar. Así que atentas ahí a este proceso judicial contra estas 5 compañeras. En este mismo contexto de memoria por Nicole Saavedra, nos comunicamos con una agrupación de lesbianas. Quisimos descentralizar, como siempre. Nos comunicamos con las compañeras lesbianas de Lesbipulli, de Puerto Montt, para contar cómo es ser lesbiana en territorios que no son las grandes ciudades o capital, y también cómo fue ser parte del movimiento Justicia por Nicole. Recordemos este movimiento de 5 años aproximadamente, que estuvimos todos los años en un sinfín de acciones en búsqueda de verdad y justicia, y tuvo resultado la organización. Así que con las compañeras de Lesbipulli cerramos este noticiero. Luego van a escuchar la música de Oregias con su canción de A Nicole Saavedra Bahamondes. Agradecida como siempre de la audiencia, de quienes participaron también de este noticiero con sus voces, con lo que quieren contar, con lo que quieren comunicar. Súper bonito que en la boletina suenen muchas voces de muchísimos territorios. Agradecida a la equipa también de la boletina y a las radios que retransmiten este noticiero. Soy Paulina, estamos en Boletina Informativa de Radio Humedales y les deseo una bonita semana. Nos encontramos la próxima semana. Vámonos con las compañeras de Lesbipulli y cerramos con Oregias, Nicole Saavedra. De fondo, como siempre, escuchamos la música de la tremenda artista Ana Cook, una lesbiana asesinada el año 2017, en agosto del 2017, un crimen en la impunidad. Así que su música también es una forma de traerla a la memoria y no olvidar que este crimen está en la impunidad como tantos otros. Así que Ana Cook presente. Nos vamos entonces, que tengan una bonita semana y sigan sintonizadas en la Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Ser lesbiana en el territorio de Puerto Montt es vivir con la hostilidad de la sociedad puertomontina, que se representa en cómo nos tratan desde las poblaciones hasta en las instituciones. Tenemos el registro del primer femicidio que ocurrió en marzo de este año en el sector de Alerce. Nos referimos a Ana Almonacid Águila, de 39 años, quien fue quemada por un lesbicida que terminó quitándose la vida. También Vivimos con ataques de odio hacia nuestras compañeras en diferentes espacios, como trabajo, la familia, servicios públicos y en la calle. Es por eso entendemos los costos de desafiar la heterocisnorma con nuestra existencia lesbiana y lo necesario de construir comunidad y espacios seguros, protegidos, acogedores y calientitos alrededor de la cocina leña y combustión, donde nuestras vivencias sirvan para aprender a resistir y dar cara a la hostilidad que se vive al sur de Chile. ¿Qué significó para nosotras el movimiento Nicole Saavedra? De la colectiva, soy la que ha participado más dentro de mis posibilidades en las acciones que ha hecho el movimiento y conocí a Nicole por su asesinato en el 2016. Y en el trabajo territorial de la colectiva es un referente importante el accionar del movimiento, por la fuerza que agarraron, por los sentires de María y Olga, por las lesbianas pulentas que conocemos del movimiento. Por eso, por estos 6 años de lucha, gracias Movimiento Nicole Saavedra. Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. ¿Escuchaste la boletina informativa de Radio Medales? Sintoniza y descarga en www.radiomedales.org.